le tengo una jaula amada a una linda palomita. Le tengo una jaula amada a una linda palomita. Quiero cortarle su ala, pero la vio tan arica. Quiero cortarle su ala, pero la vio tan arica. ¿Estás oyendo, Alonso Pedroso? Lo mismo Darío Díaz. Y si me le acerco, vuela. Apenas me ve cerquita. Y si me le acerco, vuela. Vaya a hacerle la visita.